Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Saludos América Latina. Los presidentes de la Alternativa Bolivariana para las Américas Salva, del Sistema de Integración Centroamericana SICA y del Grupo del Río se reunieron ayer en Managua para rechazar al presidente de facto en Honduras, Roberto Micheletti. En tanto, este jueves se reúnen las Naciones Unidas, a donde acudirá el presidente electo democráticamente en Honduras, Manuel Zelaya. Amigos y amigas, arrancamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Comenzamos la información y nos vamos ahora hasta Honduras, donde ya está nuestra compañera Carla Rivas desde Radio Progreso para traernos más información de lo que sucede a estas horas de la mañana en el país centroamericano. Carla, muy buenos días. Muy buenos días, Perón. Buenos días, amigos y amigas. Vemos en Progreso a unos minutos más comenzaron esta transmisión. Carlita, no sé si te puedes ubicar mejor en un lugar más estable para tener una comunicación un poco más clara. Seguimos mientras podemos retomar la comunicación con Carla y nos vamos hasta Nicaragua, donde los presidentes de los países miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas Salva decidieron retirar a sus embajadores de Tegucigalpa. En tanto, los países centroamericanos reunidos en el Sistema de Integración SICA avalaron cerrar sus fronteras con Honduras, todo en rechazo al golpe de Estado producido el domingo en Honduras. Tanto el ALBA como el SICA se reunieron en Nicaragua y hasta allá nos vamos con Nelson Rodríguez desde Radio Universidad. Nelson, te volvemos escuchamos. A Nicaragua y la reunión del ALBA, de la Alternativa Bolivariana para las Américas, fue la primera en concluir en Managua con la decisión de los mandatarios de retirar a sus embajadores de Tegucigalpa. A esta medida se sumaron luego Brasil, Chile y México. Los presidentes del ALBA decidieron mantener la cooperación con Honduras para ayudar al pueblo, aunque se declararon en alerta permanente para vigilar desde afuera que no se reprima al pueblo. Posterior concluyó también la reunión del Sistema de Integración Centroamericana SICA con medidas enérgicas al anunciar el cierre de las fronteras con Honduras por 48 horas y la suspensión de los desembolsos del Banco de Integración Centroamericana, medidas que podrían extenderse de acuerdo al comportamiento del gobierno golpista. Finalmente, la reunión del Grupo de Río, coordinada por el presidente de México, Felipe Calderón, también condenó el golpe militar e instó el regreso del presidente Manuel Zelaya. El apoyo de América Latina manifestado en Managua animó al presidente Manuel Zelaya, que anunció su regreso a Honduras para mañana jueves. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, dijo que apoyaban la decisión de Manuel Zelaya. Yo he señalado, declarado que si el presidente Zelaya quiere que yo vaya a Honduras, yo voy a ir a Honduras. He señalado que si quiere que vaya solo, voy a ir solo. Si quiere que vaya alguna delegación, voy a ir con la delegación. Y si quiere que lo acompañe a él, lo voy a acompañar a él. Por lo tanto, yo quiero que sea absolutamente claro. Aquí no hay una actitud de duda ni nada por el estilo. Estamos dispuestos a hacerlo. Lo que pasa, efectivamente, es que algunos países con buenos argumentos, con perfecto derecho a pensarlo así, han opinado que la presencia de una delegación de la OEA en Honduras podría significar alguna forma de legitimación del gobierno de facto. Si es así, actuaremos desde afuera. Si se cree, y sobre todo, creo que aquí hay un punto bien importante, con lo cual termino, creo que nosotros estamos reconociendo como gobierno plenamente legítimo de Honduras al gobierno del presidente Zelaya. Los mandatarios y cancilleres del SICA, ALBA y el Grupo de Río centraron su esperanza de que la reunión de la Organización de Estados Americanos, OEA, convocada de forma urgente para este miércoles, sea determinante en acciones concretas para restituir en su cargo al presidente Manuel Zelaya. Información que compartimos con ustedes, amigos y amigas oyentes de Aler Contacto Sur, desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Volvemos allá a estudio. Muchas gracias, Nelson, por la información, y les contamos también que entre las resoluciones que tomaron los presidentes del sistema interamericano SICA están vedar la participación de los representantes que no están acreditados por el presidente Zelaya en las distintas reuniones del bloque centroamericano. También los presidentes declararon que no reconocerán a ningún gobierno que surja de la ruptura del orden constitucional. Y finalmente decirles que Guatemala, El Salvador y Nicaragua acordaron suspender durante 48 horas el comercio a través de sus fronteras con Honduras, como una acción de apoyo al presidente Manuel Zelaya, quien fue depuesto por los militares. Mar adentro. Contacto Sur en las profundidades de América Latina. Y nos venimos hasta Ecuador, donde una orden de detención para el exministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos fue presentada por el juez ecuatoriano Daniel Méndez. El exministro Santos es acusado por la Fiscalía ecuatoriana de violar la seguridad interna de Ecuador. De su parte, el presidente colombiano Álvaro Uribe dijo que no permitirá que se toque a su exministro Santos. Vamos con la información con Víctor Gómez desde Radio Sucumbíos. Se desarrolló en Nueva Loja, capital de la provincia de Sucumbíos, la audiencia de formulación de cargos en contra del exministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, en el caso Angostura. La audiencia se cumplió en el juzgado primero de lo penal de Sucumbíos. Hasta allí acudió el agente fiscal Carlos Jiménez, acompañado del doctor Nelson Guamán, ministro fiscal distrital de Orellana, Sucumbíos. En su exposición, Jiménez señaló que cuenta con suficientes indicios para imputar a Juan Manuel Santos por el presunto delito de asesinato, tras acusarlo de ser la persona que coordinó y ordenó el ataque del pasado 1 de marzo del 2008 a la base de las FARC en Angostura, donde murieron 25 personas, entre ellas el líder guerrillero Raúl Reyes. Finalmente, el doctor Daniel Méndez Torres, juez primero de lo penal de Sucumbíos, acogió el pedido acusatorio y ordenó la detención preventiva de Juan Manuel Santos, exministro de Defensa de Colombia, como presunto responsable del cometimiento del delito de asesinato durante la Operación Fénix, que bombardeó el campamento de las FARC en Angostura el pasado 1 de marzo del 2008. Al momento que ustedes acaban de escuchar, se dispuso que pasen los autos del señor fiscal para que continúe con el desarrollo de la misma. Pero la orden de prisión ya fue dictada. Si la orden de prisión ya fue dictada, se va a girar la boleta de captura correspondiente. Así es. De su parte, el doctor Walter Lombeida, quien actuó como defensor público del imputado, rechazó el pedido del fiscal. Según dijo, no existen suficientes pruebas que demuestren la responsabilidad penal del acusado Juan Manuel Santos. Desde Radio Sucumbíos, para Aler Contacto Sur, reportó Víctor Gómez Barragán. Agradecemos a Víctor por la información y ahora nos vamos hasta otro lugar, hasta Italia, donde ya está con nosotros Marisol Flores. Marisol, muy buenos días. Y me parece absurdo que ellos piensen que nosotros extranjeros no tendríamos que estar aquí, que estamos en abundancia, porque nosotros hacemos los trabajos humildes que algunos italianos no quieren hacer. Hay que estar con cuidado para ir a divertirse, porque no te toman como inmigrante, sino que te toman como un ladrón más y nos hacen un daño. En Italia ya desde hace varios meses se respira un aire de xenofobia y racismo, alimentado sea por las fuerzas políticas de ultraderecha que han ganado impulso en todo el continente después de las recientes elecciones europeas, sea por los grandes medios de comunicación italianos que han transformado la inmigración en sinónimo de delincuencia, de clandestinidad y de inseguridad. Y para completar este cuadro, el gobierno derechista de Silvio Berlusconi espera la aprobación por parte del Parlamento italiano del denominado paquete de seguridad. Este proyecto de ley prevé severas normas en materia de inmigración, catalogadas por la Iglesia Católica Italiana y las organizaciones humanitarias como discriminatorias, atentadoras contra los derechos humanos y peligrosas para la convivencia pacífica. Creo que la Italia no nos está ayudando en este momento, nos está abandonando. O sea, nosotros les damos tanta ayuda porque con todos los contributos que hacemos de los trabajadores, y ellos en cambio no quieren saber nada de nosotros. Cuando somos los inmigrantes que tenemos en pie en Italia. Entre las medidas de la nueva ley de seguridad del gobierno italiano se crea el delito de inmigración y estadía clandestinas. Se prohíbe el matrimonio en Italia para quien no tenga documentos de estadía. Se prevé penas de cárcel para quienes les alquilen una casa. Se prevé además las reclusiones de hasta 18 meses en los centros de identificación y expulsión para inmigrantes. Por otra parte, los inmigrantes regularmente residentes deberán enfrentarse a impuestos sobre los permisos de estadía y solicitudes de ciudadanía, así como a exámenes de italiano para obtener la carta de estadía. Se legaliza además las rondas nocturnas efectuadas por lo que se llamará la Guardia Nacional Italiana, es decir, grupos de voluntarios que patrullarán las calles uniformados de caqui y armados de linternas. Me preocupa muchísimo el silencio de la sociedad. No hay voces apenas que se escuchen. Algunos organismos, algunos grupos, uno tiene la impresión de que son gotas que caen y se pierden. Mientras se espera la aprobación de la nueva ley de seguridad italiana, los tres principales canales televisivos privados, propiedad de Silvio Berlusconi, quien además como jefe de gobierno controla indirectamente otros tres canales de la televisión pública, continúan a alimentar el clima de xenofobia y racismo, culpabilizando a los inmigrantes de los problemas económicos y de la inseguridad que se vive en la sociedad italiana. Desde luego, estos canales de televisión no hablan sobre la implicación del primer ministro italiano en asuntos de corrupción, incitación a la prostitución y abuso de poder. Desde Italia para Contacto Sur, Marisol Flores. Desde Asunción, Paraguay, nos solidarizamos con nuestros compañeros y compañeras de Radio Progreso en Honduras. Nuestra voz de aliento en estos momentos difíciles. Les saluda desde Radio Cáritas, Universidad Católica, Edilberto Vargas, jefe de prensa. Mar adentro. Contacto Sur en las profundidades de América Latina. Más información nos llega hasta la sala de redacción acá en Aler Contacto Sur, donde movimientos sociales como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en Honduras rechaza y condena el golpe de Estado. Expresamente en la carta que envían dice: condenamos y rechazamos la suplantación del orden constitucional por parte de la clase política, empresarial y militar corrupta de Honduras. De igual manera, condenamos las injustificadas limitaciones a las libertades fundamentales de los y las ciudadanas y el libre ejercicio de los derechos de comunicación, como la coartación de la Radio Progreso, la cual ha sido asaltada y cerrada por un contingente militar. Esa es la solidaridad que varios movimientos sociales expresan a Radio Progreso, afiliada a ALER. Y nos vamos ahora hasta Argentina, donde Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, nos tiene más información sobre las elecciones legislativas en este país. Pepe, muy buenos días. Hola, Vero, buen día. Buenos días a toda América Latina. Así es, las elecciones o lo que quedó de las elecciones legislativas de este domingo en Argentina y el primer resultado, el expresidente Néstor Kirchner, que presidía el Partido Justicialista, el peronismo, el partido principal del país y que estaba bastante dividido entre distintas fuerzas que compitieron en esta elección, ha abandonado su cargo de presidente del partido como consecuencia de estas elecciones. Dijo que se va a dedicar a seguir construyendo su fuerza, que es el Frente para la Victoria, que es el que compitió en estas elecciones en alianza con otros sectores para defender el proyecto del gobierno nacional. Esto decía el expresidente ayer al hacer el anuncio. Por supuesto, yo voy a seguir trabajando con todas mis fuerzas, en el justicialismo, en el Espacio Nacional Popular, construyendo, como lo he hecho toda mi vida, es decir, pero que bueno, hay momentos que hay que tomar ciertas determinaciones, y yo creo que la política merece ser dignificada, la tenemos que dignificar. Nosotros oímos siempre los resultados políticos y como tal procedemos. Por otra parte, la presidenta Cristina Fernández salió a hablar en el día de ayer, dio una conferencia de prensa, algo que habitualmente no hace, tenía que dar explicaciones sobre lo que pasó en estas elecciones. Ella trató de minimizar la derrota del gobierno en estas elecciones, dijo que sus aliados, junto con el Frente para la Victoria, es decir, el gobierno y los aliados, fueron la fuerza que mayor cantidad de votos obtuvo en todo el país, más de 5 millones de votos, y señaló que así como el Frente para la Victoria perdió en la provincia de Buenos Aires, la Unión PRO también perdió votos en la ciudad de Buenos Aires. Un intento de minimizar el resultado de esta elección, que fue una derrota bastante dura para el gobierno nacional. Pero por otro lado, aquí algo que está preocupando mucho es la gripe A, la gripe porcina. En el día de ayer, varias provincias decidieron suspender sus clases, en algunos casos adelantando el receso invernal que se realiza todos los años para evitar grandes concentraciones y evitar las posibilidades de contagio. Recordemos que aquí en el país hay cerca de 30 personas que han perdido la vida y, bueno, cuando alrededor de 2.000 casos confirmados y en una comparación muy rápida podemos decir que en Argentina hay tres veces menos de casos que en Chile, por ejemplo, pero hay tres veces más muertos que en el país vecino. Así que la situación está complicada. Están suspendidas las clases en varias provincias, en algunas se siguen dictando con normalidad, pero es una preocupación el de la gripe A. El panorama desde Argentina, volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Te agradecemos, Pepe, por este contacto y contigo ponemos punto final a la primera edición de Aler Contacto Sur. Estuvieron con ustedes Gonzalo Garófalo en los controles y en la locución Verónica Calvo Piña. Muy buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.